Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Ameca Meca, México. Teléfono 97-805-86. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sé bienvenido a tu programa Con Sentido Humano. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y de verdad qué placer que te encuentres de nueva cuenta con nosotros. Hoy es 11 de mayo, un día después del famoso 10 de mayo, en donde muchos celebran a sus mamis, a sus abuelitas, a sus esposas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues agradecer mucho a nuestros amigos que amablemente nos ayudan aquí con un donativo para que esta señal pueda llegar hasta tu hogar, hasta tu casita, hasta donde tú estés, en el trabajo, en la calle o simplemente vas en el cochecito por ahí escuchándonos. Pues un gran saludo en esta tardecita poco nublada, muy acalorada en realidad, pero a la sombra se siente muy rico, muy rico. Aquí en la cabina está un ambiente y un clima sensacional. Agradecer a nuestros amigos del Café Restaurante y Galería La Estación de aquí de Ameca Meca. Ellos están desde 1910, así es que imagínate, es un espacio yo creo que lleno de todo, de cultura, de experiencia, de anécdotas. Visítalo, es un restaurante donde se puede comer muy muy rico. Ellos se encuentran, nuestros amigos de La Estación, en la calle Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Ameca Meca, México. Y también mandar un saludo a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, que amablemente también, bueno, nos ayudan aquí con un donativo para este espacio y también para aquí para La Voladora. Y mandar saludo a todos los grupos que ellos tienen, porque la realidad es que tienen muchísimos. Mencionaremos solamente algunos que están aquí en la periferia para que tú puedas asistir. Y, por ejemplo, hay un grupo que se llama Volver a Empezar. Ellos se encuentran en la calle Reforma número 15, aquí en Chalco, muy cerquita de aquí de Ameca Meca, en Chalco, Estado de México. Ellos sesionan de lunes a viernes de 7 a 8.30 y los sábados de 6 a 7.30. Grupo Volver a Empezar de Neuróticos Anónimos. También mandar un saludo a nuestros amigos de Valor y Sabiduría, este grupo que se encuentra en la calle La Rosa, número 109, en Tlalmanalco, Estado de México, y donde hay sesiones de lunes a viernes de 11 a 12.30. Ahí puedes sesionar, puedes acercarte al grupo para poder tener una orientación que yo creo que te puede ayudar muchísimo a tener una mejor relación con tu familia, pero sobre todo una mejor relación contigo mismo. Y bueno, pues muchas gracias a todos estos amigos que nos hacen el favor de patrocinarnos y de encontrar en este espacio pues un lugar en el cual puedan compartir las ideas de servicio que ellos están teniendo todos los días, al igual que nosotros. Y bueno, nos quieres saludar, mandar aquí un saludo. Bueno, pues te recuerdo que el teléfono es el 978-5252 o nos puedes visitar en nuestra página www.lavoladora.net. Mándanos un correo también. El nombre del correo es cabina@lavoladora.net. Y bien, empezaba yo con en este espacio a hablar un poquitito de una gran felicitación a todas las mamás. Todas las mamás que en las escuelas, bueno, estuvo lleno de festivales. Es maravilloso ir a una escuela primaria, por ejemplo, y pues ver a todas las mamás arregladas, muy arregladitas las mamás, donde huele a todos los perfumes de todas las compañías que hay en México. Muchas felicidades, de verdad. Y bien, muy ad hoc a esto que acaba de suceder el día de ayer, 10 de mayo, hoy quisimos escoger un tema que yo creo que hay dos temas, yo creo que a mí me llaman mucho la atención, por los cuales nos solicitan un servicio en escuelas con Escuela para Padres, pero también a mí en lo personal me sucede mucho que cada año, a propósito del Día de la Madre, pues me inviten a dar alguna plática, alguna charla a propósito del tema, pero en las escuelas es muy recurrente, o tiene mayor peso el tema de la violencia y cómo prevenir los embarazos en adolescentes. Por eso el día de hoy escogimos este tema de que nosotros decidimos compartir el día de hoy contigo, y es madres adolescentes y cómo enfrentan las chicas este gran reto. Así es nuestro programa de hoy, madres adolescentes y el gran reto que tienen para salir adelante. Bien, pues hay que empezar por el principio, como todo, ¿verdad? Pero ¿por qué tendríamos que estar en este programa hablando de madres adolescentes como un hecho actual, el cual le está encajando en la sociedad, ya no como algo que se pueda señalar, sino hoy en día como algo casi casi normal? Es un tema delicado, preocupante. Nosotros con Escuela para Padres continuamente estamos en diferentes planteles, en escuelas secundarias sobre todo, y nos estamos dando cuenta que la tasa de niñas, de jovencitas embarazadas, porque finalmente terminan siendo unas niñas, hay niñas que ya se embarazan a los 11, 12, 13 años, los 14, los 15 años, antes de los 15 años, o a veces apenas tuvieron sus 15 años y resulta que ya salieron embarazadas. Hoy en día se ha incrementado. Hay estudios que arrojan, por ejemplo, el INEGI dice que este nivel o esta medición de madres adolescentes se está incrementando cada día más, y uno se preguntaría, pues, ¿qué está sucediendo? Nosotros como padres, como madres, ¿qué estamos dejando de hacer? ¿Qué sucede? ¿De dónde viene este problema? ¿Es exclusivo nada más de cierto sector social? Depende de la capacidad intelectual de las personas, depende de los papás, depende del entorno social. ¿De qué está dependiendo que los jóvenes hoy en día se están embarazando? Porque yo creo que cabe señalar muy bien que no nada más es la chica la que se embaraza, los hombres al mismo tiempo también se embarazan. Cuando embarazan a una chica, terminan siendo partícipes de esa acción, y también se podría decir que ellos se embarazan también. Lo lamentable de nuestra sociedad hoy en día es que se sigue calificando más a la mujer como culpable, se le señala más, socialmente tiene críticas más profundas, incisivas en el error que tuvo la chica. Y para el hombre también, la familia se convierte en una castigadora, por decirlo de algún modo, de este chico, lanzándole reproches, siendo sarcásticos. Pero pocos son los jóvenes que asumen este rol, este nuevo papel que acaban de adquirir, consciente o inconscientemente, voluntario o involuntariamente. Porque también las chicas, la mayoría de todas, se señala que un 80% de ellas ni siquiera tenían conocimiento de que se podían embarazarse. Ese mismo 80% representa aquellas chicas que de verdad no lo deseaban, no lo planearon. Y yo creo que tendríamos que entrar en la reflexión de qué está pasando en estos días, que hoy los jóvenes tienen mayor información. Ya en las escuelas nos ha tocado ver a compañeros talleristas que se encargan de dar un tema muy específico de la sexualidad, en donde la respuesta, dicen los talleristas, es que los chicos sí saben de anticonceptivos, las chicas también saben de anticonceptivos. El gran problema es que no están sabiendo cómo aplicarlo. Aunque ellos señalan, por ejemplo, que siendo orientadores, que son sexólogos, que son talleristas en el tema de la sexualidad, ellos señalan que realmente en la práctica se les olvida o no desean ponerlo a prueba. ¿Por qué? Porque existen muchos mitos en los cuales a la primera vez no te vas a embarazar, de que no pasa nada, de que si nada más fue tantito, de que no terminé, no eyaculé, etcétera, etcétera. Argumentos como estos que de verdad representan un alto nivel de ignorancia. Muchas veces los sexólogos en sus talleres dicen, pero lo más curioso es que sí saben, los jóvenes tienen el conocimiento, pero algo está sucediendo en la práctica. También ellos apuntan que no es exclusivo de alguna clase social. Lamentablemente hoy en día

Y de la mano de las maestras y los maestros se construye el futuro de México. Apoyemos a los maestros, apoyemos la educación. Somos Turquesa, somos Nueva Alianza. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Ya estamos de regreso, gracias. Estamos hablando el día de hoy de madres adolescentes y el gran reto que representa para ellas. Y escogimos este tema a propósito de hoy, el Día de las Madres, el día anterior, hoy es 11 de mayo. Y quiero hacer un análisis, yo creo, generalizado, esperemos nos alcance el tiempo, pero empezamos hablando un poquito de estos fenómenos que se están dando hoy en día, ya parecen normales, ya inclusive para las autoridades ya es común, ya representa un fenómeno social, un problema de salud, que ya más adelante hablaremos de cuáles van a ser las consecuencias en un futuro, pero yo creo que las mayores consecuencias hoy en día para la sociedad es que no estamos pudiendo hacerle entender a nuestros hijos que no es bueno embarazarse a una edad muy prematura, porque primeramente la madre corre muchos riesgos tanto para ella. Hay estadísticas que hablan de muertes de madres adolescentes, o sea, muy pequeñitas las chicas, que inclusive ni siquiera tenían desarrollado el cuerpo como para estar, para prepararlo para un parto normal o por cesárea, pero ni siquiera tenían esas características. Esto implica que, como se da también en el desarrollo de la adolescencia, pues el adolescente pues no come bien, no come mucho, tiene mucha energía. Pero las chicas que suelen embarazarse en esta etapa de verdad corren muchísimo riesgo y atentan contra la vida del producto, pero también contra su propia vida. Vamos a pasar esta cuestión de por qué hasta temprana edad los adolescentes, tanto hombres como mujeres, están deseando tener o empezar su sexualidad en términos en los cuales ni siquiera están seguros de que lo quieren hacer. ¿Por dónde empezar? Yo creo que la familia, o toda la familia, debemos siempre pensar en la educación sexual de nuestros hijos. Es un tema en el cual poco se habla, en la cual algunos miembros de la familia pueden boicotear el hecho de "yo no hablo de eso". De por sí sucede entre parejas cuando nosotros nos toca hacer una orientación con algún padre de familia. A mí en lo personal me ha tocado estar frente a un par de papás, mamá y papá, y cuando les toco este tema de la sexualidad, cómo están educando a sus hijos, de verdad que se tiran la bolita. Hay mamás que determinan que el hombre tiene que hablar con los hombres en el asunto de la sexualidad, pero hombres también que le dejan todo el paquete a la mujer. Esto hace que muchas veces cuando la niña o la chica sale embarazada, pues se le culpe fácilmente a la madre, se le señale por consentidora, por no ser vigilante, por esta palabra tan equivocada que dice alcahuetear, y la realidad es que no es una... La educación sexual para nuestros hijos la tenemos que dar nosotros. Muchos papás dicen, ya hay mucha información en el internet, ya hay mucha información en la escuela, ya los libros de texto ya cambiaron, ahora ya son más explícitos, ya señalan exactamente qué es lo que se tiene que hacer, ya se habla de la píldora del día siguiente, se habla de métodos anticonceptivos como los condones, las pastillas, la abstinencia. Yo creo que es el mejor método anticonceptivo. Lamentablemente los jóvenes no la están llevando a cabo. Pero ¿por qué se embarazan a temprana edad? Si uno diría, a ver, yo a mis 45 años que tengo, pues no recuerdo que haya este tipo de información que hay ahora en libros, que en un pasado haya estado escrita. Nosotros teníamos que reorientarnos a través de los amigos que también tenían la misma ignorancia que nosotros. Preguntarle a nuestros padres era complicado, era difícil, salvo que hubiera padres con ya una mente muy abierta, bueno, podrían orientarnos. Y nosotros, como amigos de aquel amigo que su papá sí hablaba con ellos de sexualidad, pues nos venía y nos comunicaba lo que él había entendido. Y así nos la llevábamos. Algunos libros de sexualidad, inclusive eran más caros, mucho, muy caros. Algún libro de sexualidad, creo que era más caro que alguno de motivación. No sé si por el tema, no sé si por la época, etcétera, etcétera. Pero encontrar un libro, por ejemplo, en la biblioteca de papá, en la biblioteca de mamá, que hablara de temas, de cómo es mi cuerpo, cómo se va desarrollando, al ser mujer, qué cambios debo de tener, qué debo de sentir, dónde tengo excitación, cómo es la pubertad, cómo es la adolescencia, antes no se tenía. O se tenía, pero las fotografías eran como muy, eran dibujitos, que muchas veces ni siquiera representaban lo que era la realidad. Hoy en día podemos encontrar en todas partes este tipo de información. Pero eso es justamente la gran incógnita. ¿Por qué? Si hoy inclusive encontramos en YouTube algún video de cómo se pone un condón, ¿por qué están fallando los chicos? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿No? Porque nosotros debemos de ser muy conscientes de que nuestros hijos no deben de ser educados por otros, sino por nosotros mismos. La escuela hoy en día yo creo que hace una gran labor en cuanto a educar. Hay programas muy completos, hay programas que ya en otros países más desarrollados pues nos llegan ya a México, pero algo está pasando con los adolescentes. He aquí donde cabe ver también ¿por qué, por ejemplo, en el Estado de México hay un alto nivel de misóginos o de hombres violentos, hombres que odian a las mujeres, en estos feminicidios, que es una tasa muy alta hoy en día, mujeres que están desapareciendo en nuestros municipios, en nuestras calles? Ayer mismo me enteraba de la pérdida de una chica ahí a unas cuadras de la casa. Algo está pasando en el Estado de México. Pero también dentro de estos fenómenos algo está pasando con la falta de educación y de orientación sexual. Pareciera que para las autoridades es, bueno, pues ahora que tenemos muchas madres solteras en el estado, pues vamos a crear un programa y las vamos a apoyar. Pareciera como si fuera un populismo el cual pues relativamente no fomenta que una chica se embarace y que vea que su futuro está asegurado porque le van a dar una cantidad de dinero. No creo que vaya por ahí. Sin embargo, ¿qué está sucediendo? Sí he visto con fortuna que algunos programas del gobierno del Estado de México en cuanto a este tema de la sexualidad, pues sí da talleres, pero no se están abarcando como tiene que ser. Yo creo que siempre hace falta el plus. Hay talleres que yo creo que están quedando limitados porque uno se da cuenta como tallerista cuando los padres están entendiendo el mensaje, cuando lo están procesando, cuando realmente les está cayendo el 20. Pero en la mayoría de todos los talleres de sexualidad para adolescentes me doy cuenta como que los chicos no están entendiendo muy bien. Y otra vez regresamos a la pregunta. ¿Y entonces por qué, si hoy hay más información, se están embarazando? Bien, hay mucha literatura a propósito de esto. Algunos de los factores que se dice que están empujando, aventando, que están promoviendo, que están haciendo que fecunde la idea de que todo es fácil y que no cuesta nada de trabajo, y del que aparte esta característica muy del adolescente del a mí no me va a pasar, cuando se mezclan ante una falta de orientación sexual de la familia y ante un entorno como algunos medios de comunicación, no todos, pero algunos medios de comunicación bombardean al adolescente en estos temas de la vanidad, bombardean a adolescente en esta cuestión de tener comerciales, tener un lenguaje ya tan explícito. Hay comerciales para adolescentes que tienen que ver ya con adolescentes casi desnudas, con enseñando lencería. Digo, no es malo, pero hay comerciales que, por ejemplo, yo me imagino que en la televisión comercial también los pasan, chicas adolescentes de 15, 16 años ya están promoviendo algunos productos que tendrían que ser simplemente para adultos. Las redes sociales ya también están jugando un papel determinante. En los grupos de Facebook, por ejemplo, ya hay grupos de hombres y mujeres que practican el sexting, que tiene que ver esta cuestión de cómo yo me saco una fotografía para complacer al otro adolescente. Y esto sin duda hace que se acelere este pensamiento del deseo de querer experimentar como todo adolescente, pero que se le faciliten las cosas. Este entorno en el cual también los medios de comunicación pareciera que no pueden hacer un comercial si no hay erotismo, pareciera que no pueden hacer un comercial si no hay un doble sentido, pero siempre aunado a esta cuestión de la sexualidad, pero sobre todo también del consumismo. Los jóvenes, cuando yo platico con jóvenes en los talleres, me doy cuenta que están desarrollando la habilidad de querer hacer todo rápido, porque su expectativa, su visión, el horizonte que tienen es que más adelante no saben siquiera si van a tener la oportunidad de trabajar, si van a tener alguna familia. Antes, por ejemplo, los adolescentes de antes se sabía que podían estar a lo mejor con una chica, con una novia, pero pues no significaba que con ese te tenías que quedar. Era como mi primer novio, mi primer novia, podía haber besos, pero no se llegaba más allá. Yo creo que tenemos que puntualizar un poquito en esto. Después del corte, vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHECA, XHAMECAMECA, 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 33 minutos. Lo que piensas. Lo que odias. Lo que no quieres hacer. Lo que te indigna, lo que te mueve. Queremos saber de ti. Luego me corren que hablo muy fuerte. No, bueno, que no te estoy dando el avión. Para entrar en contacto con nosotros, puedes usar nuestro teléfono 978-5252. Nuestro correo electrónico cabina@lavoladora.net. Amecameca de Juárez. O nuestra página web, lavoladora.net. Si usas Twitter y Facebook, agréganos. La Voladora Radio. Radio Comunitaria del Estado de México. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. En franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. ¿Deseas ayudar a La Voladora Radio? Ay, maravilloso, porque de verdad tenemos muchas, muchas carencias. Y yo creo que, como no es una radio comercial, es una radio comunitaria, pues nosotros mismos tenemos que solventar nuestros gastos. Si tú quieres que esta señal sea posible de llegar hasta tu hogar, si consideras que estos temas que tratamos aquí en tu programa Con Sentido Humano tienen una relevancia para que tú puedas orientarte y ser mejor padre de familia, pues te invito a que dones. Si deseas ayudar a La Voladora Radio, pues acá los datos donde puedes hacer un donativo. Es un donativo muy sencillo. Tú vas a cualquier Electra, a cualquier Banco Azteca, cualquier sucursal de estas del Grupo Salinas que puedes tú utilizar este Banco Azteca, acercarte a la ventanilla y decir quiero hacer un depósito de 20, 30 pesos, 40 pesos, 100 pesos, lo que tú tengas, a nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca, con el número de cuenta 347-6136-5600-689. Así es que, de verdad, esperamos que nos ayudes, que toques este corazón y que nos puedas hacer que se facilite este programa y sobre todo, todo lo que implica la logística de La Voladora Radio, subir señal, teléfono, etcétera, renta también. Bien, pues vamos a continuar. Estábamos hablando hoy estamos hablando de madres solteras y el gran reto que tienen en la vida. Ya manejamos por aquí un esquema de cómo se dan y por qué algunas causas, por qué en familias en donde hay buenos límites y valores, hay chicas y chicos que embarazan y las chicas que se embarazan, pero también vienen esquemas en donde hay también familias donde no hay una escucha, donde no hay valores, donde no hay límites, reglas, también en las dos familias. Y aquí me hacían una pregunta justamente en nuestra red social de La Voladora Radio y en mi Facebook personal de Miguel Jacobo Baltasar, me dicen, ¿cómo poder determinar en porcentaje en dónde se da más? ¿En familias formales o en familias informales? Yo creo que se está dando en los dos fenómenos, pero según una estadística del INEGI, habla que en familias y en zonas más marginadas con carencias, inclusive habla desde carencias de agua, de drenaje, de escuelas, etcétera, etcétera, este factor de que las chicas queden embarazadas a menor edad se está dando en una tasa muy alta, en lugares más marginados. Sí, siempre tiene como que una carga, porque la pregunta y el comentario es, ¿por qué si estamos luchando? Me dice, inclusive tú si estás luchando, Miguel, porque las familias tengan un sentido de relación muy diferente y amorosa y consciente. Ella se refiere porque ya estuvo en un grupo de escuela para padres de nosotros, en donde haya escucha, en donde se acepten los sentimientos de los demás, etcétera, etcétera, todos estos temas. La tendencia sería que construir familias muy sólidas en valores y en disciplina para evitar este tipo de fenómenos, pues sí, la realidad es que sí, y también hablando de adicciones, ¿verdad? O sea, no hacer caer a nuestros adolescentes en adicciones, pero sobre todo también en estos fenómenos de embarazos o de deserción de escuela. Sí, sí va encaminada a eso, y sí tienes razón, en el Estado de México hay muchas zonas, aunque ya casi representan ciudades, como Ciudad Nezahualcóyotl, pues ya zonas muy grandes como Chalco, Valle de Chalco, Chimalhuacán, ya son grandes urbes. Sin embargo, se están presentando fenómenos, pues sí, por la marginidad, pero yo creo que, ¿sabes qué? Es más por la ignorancia. Los padres tenemos que estar siempre bien informados, ser vigilantes de nuestros hijos, y ser vigilantes porque ahora se están metiendo ante esta tecnología, ante esta nueva época que les toca vivir, se están involucrando en las redes sociales, en donde tienen una privacidad, entre comillas, porque los padres cuando intentamos acercarnos para ver qué es lo que está viendo, algunos chicos los rechazan. Como se sienten, yo creo, ofendidos de que te quieres meter en sus pláticas o saber qué es lo que están visitando, pues ellos definitivamente marcan un límite de no quiero que te metas conmigo ni con mis cosas, y lo vuelven más privado. Teléfonos con candados, con números de cuenta muy difíciles y complicados de descifrar, contraseñas que yo creo que, no sé, solo la policía cibernética podría tener mucha habilidad para poderla deshacer, pero nosotros los padres no. Entonces siempre tenemos que ser muy vigilantes, poner límites y disciplina en el teléfono, en el internet. Nunca guardar, nunca permitir que un chico tenga en su cuarto su computadora privada. No, eso no es posible. La computadora siempre tiene que estar en la sala o en el comedor. Hay niños que se molestan por eso. Bueno, pues es que aquí es donde desarrollan, por ejemplo, estos grupos que te hablaba de sexting, de cutting, ahora esta famosa red con la ballena azul, retos que ellos están asumiendo de una manera personal, sin preguntarse si está bien, si está mal. Ahora imagínate, por ejemplo, dos adolescentes que, bueno, se besan y va subiendo de tono el asunto, y llegan a tener inclusive su primera relación sexual. ¿Qué sucede? ¿Por qué no se detienen? ¿Por qué no dicen, no, yo no puedo hacer eso? No, algo está sucediendo con nuestros adolescentes. Quizá a lo mejor se está despertando más el líbido por esta cuestión que te decía de el entorno, los medios de comunicación, los productos, la vanidad. ¿Cuántos productos farmacéuticos no hay hoy en día que bombardean los comerciales de sobre todo en espacios de programas para jóvenes, que no te permiten ni siquiera tener un barrito, te tienden a la perfección, y si no eres perfecto, pues estás mal. Esto hace que el chico pierda sentido, inclusive de disfrutar su adolescencia, vive preocupado y angustiado. Y justamente hablando de la angustia, también la familia muchas veces crea una serie de ansiedad porque los chicos no se retrasan en cuanto al común denominador de los demás jóvenes. Yo he escuchado inclusive retos por parte de los adolescentes en un pasillo de alguna secundaria decir, oye, qué bonita te ves embarazada. Y las otras, ay, a mí también me gustaría estar embarazada porque te ves muy linda. Este tipo de comentarios son los que muchas veces carecen de un... o tienen una fragilidad tan apegada a la ignorancia en donde no se detienen a pensar que lo que están diciendo ni siquiera es razonable e inteligente, sino que se lo comentan entre los adolescentes. Hay adolescentes que hoy están desarrollando un machismo tan grande de que... pues ya embaracé o ya me acosté con fulanita, y eso los hace sentirse importantes. Sí, es una característica de la adolescencia sentirte importante, pero no te puedes estar sintiendo importante cuando lastimas a otra persona, sobre todo si llegas a embarazarla cuando no te cuidas, de culpar a un adolescente porque no se cuidó. Me ha tocado escuchar en talleres para jóvenes que ellos dicen eso y lo señalan con una convicción, muy seguros de sí mismo, sin ni siquiera titubear en qué van a decir de mí. Los padres de familia creamos esta ansiedad cuando hay papás que también me toca escuchar decirle a jovencitas de 10, 11 años, hasta de 8 años, oye, ¿ya tienes novio? ¿Por qué ese tipo de preguntas? ¿Por qué esta ansiedad de querer tener novio? ¿Por qué decirle, preguntarle a una hija si le gusta a alguien, si quiere estar con él? Hace unos días me tocaba, bueno, hace algunas semanas, en un taller que estábamos dando de escuela para padres, una mamá comentó a manera de broma cómo veía que su sobrina estaba en una esquina llorando de la casa cuando estaban en una reunión familiar. Esta mamá se acerca y le pregunta, oye, pues ¿qué te pasa? Esta niña estaba con el celular en la mano y estaba llorando, y la respuesta de la niña fue, es que mi gordo tiene problemas. Esta niña, imagínense este comentario, mi gordo, cuando estamos hablando con una niña casi de 10 años, 11 años, ¿cómo están viendo estas nuevas formas y relación de pareja? Hoy las chicas piensan que el primer chico con ese ya se tienen que quedar para toda la vida. No es lo común, no debería de ser. Tampoco estoy promoviendo, chicas, que ustedes digan, no, pues voy a tener muchísimos novios. No, hay que tener uno o dos para experimentar, para... poner en el contexto exacto todas aquellas recomendaciones que los padres nos hacen y que muchas veces ustedes como adolescentes se vuelven ciegos y no quieren escuchar y no quieren ver. Ustedes dicen, es que tú te crees mucho, papá, porque crees que lo sabes todo. A mí eso no me va a pasar. La realidad es que no, sí les está pasando a los adolescentes, sobre todo a las chicas, estas madres adolescentes. Bueno, ¿y hacia dónde va encaminado todo esto? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué estamos dejando de ver como padres? ¿Por qué somos tan permisivos? ¿Por qué estamos siendo tan sobreprotectores? ¿Por qué estamos bajando nuestro nivel de autoridad ante los hijos? ¿Somos la primera generación de hijos que fuimos golpeados? Pero también somos la primera generación de padres que estamos siendo muy permisivos y muy sobreprotectores. ¿Hacia dónde estamos encaminándonos a nuestros hijos? Ante una pregunta de una plática que di sobre madres embarazadas, me preguntaban, ¿es que no será mejor la educación de antes en donde nuestros padres nos daban de nalgadas y nos pegaban y eran autoritarios? Algunas mamás entraron en la polémica y dijeron que sí, que sería mejor, porque hoy los chicos no están entendiendo bien qué es disciplina y límites. Yo les hacía saber que la disciplina y los límites han cambiado muchas veces de nuestros padres a nosotros, en cuanto a que ellos, cuando ponían una disciplina, sabían con certeza hacia dónde nos estaban conduciendo. Inclusive aquí no somos partidarios de los golpes hacia los hijos, sin embargo, cuando nos ponían una buena nalgada por alguna falta que hayamos cometido, por habernos salido del código de valores que nos estaban inculcando, ya sea que le faltábamos al respeto a la abuela, al tío, contestáramos mal, le habláramos de tú a un adulto, etcétera, etcétera, ante esa situación inmediatamente los padres intervenían. Hoy en día no. Y si nos tenían que regañar, castigar, o simplemente nos tenían que dar una buena nalgada, los padres de antes sabían con certeza para qué servía eso. Hoy en día los padres estamos desdibujados en ese tema. No sabemos con claridad, bueno, ¿y para qué hago esto? ¿Y le va a servir? ¿En realidad mi hijo me está entendiendo lo que yo le quiero decir? ¿Cuántos jóvenes en los talleres a mí me toca preguntarles qué es lo que espera tu padre de ti? ¿Qué es lo que espera tu madre? Y muchas veces miran hacia el cielo tratando de buscar una respuesta y me regresan esa respuesta en forma de pregunta. Pues que me apuren la escuela, no, pues no sé, les digo yo. ¿Tú qué crees que están esperando tus padres de ti? Pues que estudie, no, pues no sé, ¿es pregunta o es respuesta? A veces los chicos dudan, no tienen esa certeza de decir yo voy encaminado hacia esto, hacia el otro. Imagínense combinado con la adolescencia. Hemos sido injustos de verdad nosotros con nuestros adolescentes, porque en estas nuevas generaciones no les estamos dando la estructura que deberían de tener. Inclusive aquella educación sexual tan carente, tan frágil, tan olvidada, tan censurada, llena de tabús, hoy en día tendría que cambiar. ¿Para qué? Pues para volverse a reorientar. Pero el cuestionamiento era, si aún ante todas esas carencias y esas características de esa educación sexual que a mí me dieron, no hubo embarazos, tantos embarazos prematuros, porque hoy sí los está viendo. ¿Tendríamos que regresar a los viejos tiempos? Yo creo que no funcionaría lo de los golpes. Sin embargo, sí hay que hablar demasiado. Ahora hay que tener cuidado, porque también la retórica y hablar demasiado, profundizar cuando el chico nada más quiere saber algunas cosas, pues no tiene sentido, no nos entienden. Hay que hablar, cuando se habla de sexualidad, hay que ser muy concretos, sobre todo hablar por su nombre las cosas. Una mamá me platicaba hace unos días que en una escuela de religiosas la mandaron llamar, la maestra era religiosa, y la manda a llamar porque el chico había cometido una falta muy grande. Y se preguntaba, bueno, y pues, ¿cuál fue la falta? Pues estaba diciéndoles a los niños que pues, le habían pegado en el pene. Y ciertamente le habían pegado con una pelota, pero el niño decía, es que me pegaron en el pene. Esto escandalizó a la maestra. Yo no sé si realmente porque tiene una misión muy católica, muy religiosa, pero yo creo que también los maestros tenemos que ir aceptando cosas o palabras como estas. Hay que hablarle a la sexualidad por su nombre. La mamá le preguntó, bueno maestra, entonces dígame usted cómo se llama, cómo se le llama la parte masculina, cómo se le puede decir si se llama pene. La maestra ya no supo qué decir, por el contrario, se enojó. Entonces cuando hablemos con nuestros hijos de pene y hablemos de vulva, porque muchos dicen es que me pegué en la vagina está más hacia el interior, la vulva es la que está expuesta hacia el exterior, eso es lo primero que hay. Entonces hay que hablarles cómo debe de ser. En el tema de los adolescentes hay que sentarnos con ellos y hablar exactamente qué es lo que estamos deseando. Siempre corrobora que tu adolescente te está entendiendo y que te repita lo que tú estás diciendo con sus propias palabras, si no, no te está entendiendo. Trata de captar su atención. Siempre que tengan ese tipo de pláticas, no hagas otra cosa. Enfócate solamente en una explicación sexual. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. La blanca. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello.

hay muchas mamis adolescentes. ¿Por qué quisimos tratar el tema? Porque va a ser un fenómeno que más adelante, o que ya se está presentando, que se está saliendo un poquito de control, que hoy en día nos toca a nosotros como facilitadores de escuela para padres lidiar más con madres que se quedaron embarazadas a los 14, a los 15 años, madres que ni siquiera vivieron su desarrollo, su pubertad adecuadamente, su adolescencia adecuadamente, mamás que hoy en día el común denominador es que estas etapas saltadas las quieran vivir ya con hijos, es decir, irse a vivir, a disfrutar, a bailar, a cotorrear, inclusive este tipo de actitudes como si fueran adolescentes o que están en su adolescencia, pero ya con dos hijos o un hijo, ya no cabe. ¿Esto qué provoca? Provoca problemas dentro del seno familiar, con la pareja, o si están solas, bueno, pues siempre están en el afán de que, bueno, alguien las pueda aceptar con sus hijos, pero cada día se van viendo más limitadas en cuanto a este tema. Y yo lo digo y lo menciono con sustento, en el sentido de que trabajo con muchas mamás adolescentes que tienen este tipo de problemas, que nada más las miran como mujeres, sino mujeres en el sentido de la sexualidad, de tener una relación y vámonos, o nada más las ocupan para eso. Muchas son palabras que las mamás manejan, pues que parece que nada más me usa, parece que nada más me ocupa, como que no son tomadas muy en serio. También hay mamás que no sé si sea cuestión de decir suerte o tienen éxito en encontrar una buena pareja, que son aceptadas con un hijo o dos hijos aún siendo jóvenes, y yo creo que esto también habla de que, bueno, pues hay grandes oportunidades. Mamás que quedaron embarazadas muy jóvenes, pero que hoy en día son exitosas, con hijos que han terminado una carrera profesional, con hijos que a lo mejor tienen una carrera técnica, pero que finalmente cuando les tocó vivir estas etapas de ser madre adolescente y ahora ser madre soltera, el papel que jugaron al seguir estudiando, al seguir preparándose, les dio la oportunidad de tener un buen trabajo, de depositar todos los valores que contenían en un trabajo para que subieran de nivel, para que al seguir estudiando tuvieran un mejor salario. Y bueno, pues hoy en día puedes ver a tu alrededor que muchas madres solteras se hicieron cargo de sus hijos, afrontaron este gran reto, por eso era el tema de hoy, madres adolescentes con sus respectivos retos o con sus retos. Y no fue fácil, imagínate un adolescente, una madre adolescente que hoy en día se tenga que enfrentar a sus papás. La de esta época pareciera que pues es algo común, y los padres dicen, bueno, pues te voy a apoyar al 100%, y qué padre, ¿no? Qué bueno. Sin embargo, en otras épocas hasta la sociedad te señalaba, al menos con la mirada, o inclusive hasta te señalaban con la mano. Eso hacía que de una u otra manera hubiera una pequeña resistencia social y procuraras no quedar embarazado, ¿no? Entonces yo creo que muy muy importante que nosotros vayamos entendiendo cuál es el contexto, hacia dónde tenemos que ir con nuestros hijos. La educación sexual tiene que ser muy importante. También algunas estadísticas manejan que entre más informado esté un chico, entre más platiquemos con los adolescentes, entre más advirtamos las posibles consecuencias que puede tener. Pregúntale a tu adolescente, oye, ¿qué consecuencias hay si tú sales embarazado? Pregúntale cosas como, ¿tienes trabajo? ¿Estás preparado? ¿Ya tienes una casa? ¿Tienes un espacio? ¿Tienes un buen salario? No, hoy lamentablemente los abuelos están haciendo cargo de estos niños. Muchas chicas y chicos siguen en su libertad. Hoy hay adolescentes, hombres que están embarazando a una, dos o a tres, que no se hacen cargo de ninguna. ¿Cuál es la expectativa en un futuro al haber madres solas, al haber madres que se quedaron embarazadas en la adolescencia y que quieren seguir viviendo sus etapas por una cuestión cíclica natural y que ya no les queda? Hay mamás adolescentes que no se están haciendo responsables. Muchas veces viene la abuela con nosotros y nos dice, es que sabe que yo no soy la mamá, pero me hice cargo de por qué, porque mi hija no trabaja, no está ni estudiando, va mal en la escuela. Por eso y por tantas cosas no conviene ser madre adolescente. Y yo creo que una de las más importantes es que nosotros debemos entender que este alto porcentaje de madres adolescentes que todos los días se está incrementando, ¿qué va a pasar en un futuro? Si estas chicas y estos chicos ni siquiera alcanzaron a entender con la fuerza adecuada, con la convicción adecuada de qué es lo que querían sus padres de ellos, no alcanzaron a entender que la vida era un proceso,